pero a día de hoy vamos al polígono y sigue estando el mismo. No el mismo, porque está peor todavía. Y si ya pasamos a la parte 3, el fomento de ayuda a cultivos alternativos, esto quiere decir que iba a hacer invernadero, que iba a las tierras para plantar espárragos, por lo cual no ha dado ni invernadero, ni ha dado tierras para plantar espárragos, ni nada de nada. Al revés, ha puesto un concejal de agricultura que lo único que está haciendo hoy por hoy es cobrar su sueldo y eso se lo está pagando el pueblo de Jodas. Lo que decía también que a Jodas llegaría el agua potable desde el embalse, pues ya lo están viendo, el agua desde el embalse no ha llegado. Ni ha llegado, ni ha buscado nada, ni ha mirado nada, ni está haciendo nada. En la parte de tema, en el número 6 pone: pondremos en funcionamiento por fin la residencia de mayores. Algunas de las que consideran promesas incumplidas del actual equipo de gobierno también repasaba, hacía mención a las pistas de atletismo, al mercado de bastos, la estación de autobuses, una piscina cubierta. La coordinadora local y candidata a la alcaldía no se quedaba ahí, sino que llegaba a afirmar incluso que los proyectos que se han llevado a cabo son obra todas del anterior equipo de gobierno, en la anterior legislatura, gobierno de Izquierda Unida. Mientras que los programas de Izquierda Unida son densos y prácticamente las fotos, las mínimas, lo que hay un programa de ideas y de soluciones para desarrollar un programa político y social, pues no ponemos tantas fotos. Pero si te paras a pensar, prácticamente el 99% de este programa es muy poco contenido, pero una foto preciosa. Pero es que esto ya no nos vale. Las fotos ya no nos valen, nos valen las realidades de lo que aquí se ha hecho. Y aquí no se ha hecho absolutamente nada. Y lo poquito que se ha hecho es porque Izquierda Unida lo dejó encima de la mesa. Y esto ya hay que hablar muy claro. Se nos han subido los impuestos. No hemos ajustado unos planes de ajuste. ¿Para qué? ¿Dónde te has gastado el dinero? Todo el mundo lo tiene claro. En el enchufismo. ¿Os acordáis? Aquí no lo puso, pero sí que iba a acabar con las malas prácticas que se hacían de que aquí se enchufaba como se enchufaba. Ahora es vergonzoso. Si hay 100 personas trabajando, más de la mitad son siempre los mismos y siempre uno tras otro, uno tras otro. Eso es lo que el Partido Socialista vendió, otra gran mentira. Lo que está claro es que a Jodar han venido 9 millones de euros... 9 millones de euros que se dicen pronto en estos 4 años y no hemos visto absolutamente nada. La residencia de ancianos la dejó Izquierda Unida, que está ahí en jerga. La torre norte del castillo la dejó el proyecto simplemente para ejecutarlo, lo dejó Izquierda Unida. El centro comarcal de minusválidos, eso es una obra y una subvención. Palabras, testimonios de esa rueda de prensa también en la tarde de ayer, presentación pública de la candidatura del Partido Andalucista con presencia del secretario general en Andalucía, Antonio Jesús Ruiz. Recordamos palabras, testimonios de esa presentación, el candidato a la alcaldía por el Partido Andalucista y el secretario general. Y también quiero agradecer públicamente al hotel y al restaurante Los Molinos que nos haya facilitado y haya cedido estas instalaciones para hacer este acto público en el día de hoy. Bien, dar las gracias también a todos los compañeros militantes y a los vecinos que estáis aquí para acompañarnos en esta presentación. Y también, como no, dar las gracias a los representantes del Comité Provincial que tenemos, a los compañeros de Úbeda. Y es un orgullo también poder contar hoy con la presencia de nuestro secretario general, de Antonio Jesús Ruiz. Bien, hoy, vecinos y vecinas, presentamos nuestra candidatura y tenemos que decir, antes de nada, antes de proseguir, tengo que decirlo, vecinos y vecinas, que para nosotros es un orgullo. Yo poco puedo decirle de quiénes son los andalucistas que van en la candidatura del PEA en Jodar. Poco puedo decirle del equipo humano que va detrás de esta candidatura que lidera Juan. Ustedes les conocen. El día 24 es el día de hacer justicia. Es el día de poner a gente valiente. Gente que en tiempos difíciles y en un pueblo como este, pero un pueblo en el que mojarse y meterse